de la aduana. Tenemos ahí una herida, así que de las dos ambulancias que hay allí el aire hoy, si se viene aquí a la zona de donde está Tajal, que venga con la camisa. Bien, bien.